Buenas noches, la paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Me ha tocado a mí el día de hoy impartir la meditación. Como lo dije en otras oportunidades, esto no es tarea del hombre en sí, no depende de las cualidades o de las capacidades que pueda tener la persona para poder vertirlo, sino de cuánto haya operado el espíritu en la vida de cada persona, a fin de que sea eficaz. Y yo ruego al Señor Jesús que sea eficaz, que sea de provecho para nosotros, que sea de provecho para nuestras vidas. Que el hecho de juntarnos, que el hecho de tener un culto, realmente nos aproveche. Vamos a orar. Señor Jesús, santo, santo, santo, eres tú, Dios nuestro, en la medida que no podemos comprenderlo, y esperamos por tu espíritu, por la potencia de tu espíritu, alcanzar la santidad. Esperamos, Señor Jesús, correr esta carrera. Esperamos transitar esta senda angosta, tomado de la mano contigo, mi Señor. Y que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, Padre, a ser tu iglesia, que nos enseñes a caminar por tu senda, que nos enseñes a imitarte. Que nos enseñes a hacer luz. Padre, sé tú en nuestras vidas. Vive tu vida en nosotros. Líbranos del error, líbranos de la mentira. Líbrame, Señor Jesús, de hablar palabras infladas. Sé tú en mí. Sé tú en esta iglesia. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, Padre. Amén. Esta noche voy a hablar de el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Mucho se ha hablado y enseñado referente a este tema. Diversidad de enseñanzas que intentan explicar de qué se trata este asunto se ha vertido en las iglesias. Algunas son muy intelectuales y otras carente de todo sustento bíblico. Sin embargo, sigue siendo una especie de mito. Cada vez que se habla del bautismo del Espíritu Santo, están algunas personas que dicen, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es real? Bueno, hay varias cosas que van quedando al medio respecto de lo que es en sí el bautismo del Espíritu Santo. En la mayoría de los casos que se ha tratado este tema, siempre se ha hecho se lo ha asociado directamente con el hecho de hablar en una lengua extraña. Y tal sugerencia ha provenido en todos los casos de la denominación pentecostal. Se ha asegurado que las personas que no han hablado en alguna lengua extraña no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Medianamente eso es lo que se dice y eso es lo que muchas personas defienden. Y expresan libremente, diciendo que si no hablaste en lengua extraña alguna vez es porque no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y lo curioso de esto es que aquellas personas que han hablado alguna lengua extraña alguna vez siguen con sus vidas desordenadas, con sus vidas en pecados y en gran parte de los casos están en peores condiciones que aquellos que aún no han hablado. O sea que viene siendo medio extraño el asunto con esa afirmación de que los que han hablado en una lengua extraña han sido bautizados con el Espíritu Santo. Sin embargo, esta equivocada idea que se ha enseñado respecto de que hablar en lenguas parece ser el sinónimo directo del bautismo del Espíritu, tomó tanta fuerza dentro del cristianismo que ha penetrado muchas mentes. Hoy muchas personas conciben directamente esta idea de que el bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de hablar en lengua. Y muchas personas, en vez de leer la Biblia y orar para alcanzar la santidad, se han entregado de lleno, por decir de alguna manera, a buscar alguna clase de experiencia espiritual con Dios, que en muchos casos ha resultado muy, muy perjudicial. Porque en vez de ser tratados por el Espíritu de Dios, han sido tratados por un espíritu satánico. Y en estos casos, dichas personas han terminado en una situación aún peor, alejadas totalmente de Cristo. Bien, por el hecho de estar buscando decididamente que Dios de alguna manera opere en sus vidas, pero no están dispuestos a leer la Biblia, no están dispuestos a orar, pero sí quieren que Dios de alguna manera les haga hablar o pronunciar algún lenguaje raro para poder demostrar o decir, sí, ahora he sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo voy a tener mucho cuidado para hablar esta noche porque sé que hablar de este asunto no se lo puede tomar a la ligera. Cualquier cosa que se afirme o se diga fuera de lugar es involucrar a Dios en un trabajo que Él hace o no hace. Así que si yo dijera alguna mentira o algo que estaría equivocado, yo estaría en un gran problema delante de Dios porque estaría atribuyéndole a Dios algún trabajo que Él no hace. Pero me voy a remitir, luego de haber orado, me voy a remitir a las Escrituras, a lo que dice la Biblia respecto de este tema que es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo esta noche voy a utilizar mucho una porción de la Biblia que es Mateo capítulo 3. Primeramente voy a leer el 11 y 12. Y quizás lo lea muchas veces durante esta noche porque allí está la definición de lo que esto representa. Mateo capítulo 11, perdón, capítulo 3, verso 11 y 12. Así dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, esto es lo que está expresando Juan el Bautista respecto de Jesús. Y esto obviamente tiene todo un contexto. Pero antes de hablar de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, bueno sería entender primeramente a pasos agigantados lo que es el bautismo en agua, y antes de adentrarse en lo que es el bautismo en agua, tratar de definir lo que es bautismo en sí. Así que yo voy a comenzar por lo que es bautismo. Bien, la palabra bautismo, acá muchas personas ya lo saben, los que han tomado el apoyo bíblico, ya están muy familiarizados con estas palabras. Sin embargo, bueno, yo voy a repetirlas. La palabra bautismo es una palabra que deriva del idioma griego. Bien, sería baptisma. Es el proceso de inmersión y emersión de algo en un líquido. Bien, bautismo es la inmersión y emersión de algo dentro de un líquido. Es el hecho de zambullir, empapar y lavar. Todas estas palabras están familiarizadas. ¿Sí? En la antigüedad, las personas que iban a lavar, las mujeres que iban a lavar la ropa, también utilizaban este término para referirse a zambullir la ropa. Decían, voy a bautizar la ropa. Y usar esta palabra de bautizar siempre iba asociada con el hecho de lavar. Bien, una persona iba a zambullir la ropa porque le quería quitar una mancha. Así que siempre van a estar asociadas estas palabras. Y esto lo vemos claramente. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es el caso de Naamán, el leproso, cuando, si todos lo recuerdan, el general sirio que tenía lepra, cuando va al rey de Israel, Eliseo le dice, vení, te vas a curar de la lepra si te vas a lavar 7 veces en el río Jordán. Y él dice que fue al río Jordán y se zambulló 7 veces y fue curado de la lepra. Bien, la palabra zambulló allí es bautismo. La palabra directa es bautismo, lo que es la traducción del hebreo al griego es bautismo. Y está asociado con lavar. Entonces, lo primero que quiero dejar marcado es que el acto de zambullir a algo dentro de un líquido es con la intención de lavarlo. Y eso es el bautismo en agua. Es el acto de zambullir a una persona dentro del agua y sacarla, haciendo la idea de que esto es un lavado, bien, de todas las suciedades que tiene la persona. En este caso son los pecados que manchan a las personas y que son lavados mediante ese proceso de inmersión y emersión del agua. Esto es lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de los pecados y sumergía a todas las personas en agua, simbolizando y representaba una acción de limpieza del hombre de todas aquellas culpas que tenía por causa del pecado. Y le voy a pedir que abran sus Biblias, Hechos 22. Hechos 22, 16. Referente a la conversión, Pablo está relatando cómo fue su conversión. Y allí en el capítulo 22 de Hechos, el verso 16 dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Bien? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es la acción de lo que era el bautismo en agua. Entonces, en esta primera etapa lo que he tratado de resumir y dejar un poco claro es la idea de lo que es el bautismo y el bautismo en agua. Bien, bautismo es sumergir para lavar y el bautismo en agua es el símbolo o la representación de lavar a una persona de todos aquellos pecados que manchaban en lo que era en sí el hombre exterior de la persona. Yo le voy a leer rápido Marcos 1:4, así dice, más claramente dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que el propósito del bautismo en agua es un acto que representa la purificación, en este caso podría decirse exterior, por medio de un lavado con agua. Y a partir de que medianamente tenemos definida esta idea, entonces íbamos a preguntarnos qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo. Para ello voy a leer nuevamente Mateo 3, pero esta vez desde el 7 al 12. Nuevamente esa cita, si la pueden tener separada, va a ser más fácil para su búsqueda. Mateo 3 del verso 7 dice de esta manera: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista comenzó la predicación anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Son las palabras que utilizó también Juan para impartir su predicación. El reino de los cielos se ha acercado. Y necesario era para todos los judíos limpiarse de todas las contaminaciones que tenían encima para poder tener parte con este reino, para poder estar asociados con este reino de los cielos que predicaba Juan. Por esta razón él venía impartiendo un bautismo de arrepentimiento primeramente que se simbolizaba mediante sumergir en agua. Una especie de decir que el reino de los cielos está cerca, a lavarse amigo, hay que lavarse, hay que descontaminarse. Bueno, de esta manera dice que confesaban los pecados y se bautizaban. Pero no todos los judíos estaban de acuerdo con esta idea. No todos los judíos pensaban que el hecho de bautizarse debía ser para ellos. Es por eso que Juan les recrimina diciendo, no piensen dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham Hijos habrán aún de estas piedras, le dice, dando a entender, y los judíos concebían en sí el pensamiento de que al ser ellos descendencia directa de Abraham, eran herederos de ese reino que predicaba Juan por el solo hecho de ser del linaje de Abraham, porque sabían y tenían presente y claro que la promesa que Dios le había hecho a Abraham era que él iba a ser su Dios y el de sus descendencias para siempre. O sea que si viene Juan predicando el reino de los cielos se ha acercado, todos los judíos decían, ah bueno, yo soy parte de ese reino, porque yo soy descendencia de Abraham. Y Juan en este caso le dice, esperen un poco muchachos, porque ustedes no son descendencia de Abraham. Porque la descendencia de Abraham no radica en el hecho sanguíneo, sino como Jesús se lo refirió en una oportunidad. Jesús le dijo claramente a los saduceos, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, le dijo directamente que si fueran hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Bien, así que en este caso, Juan lo que le está diciendo es exactamente lo mismo. O sea, la descendencia de Abraham no se demuestra por un ADN, sino por el hecho de practicar las mismas obras que tenía Abraham y tener la misma fe de Abraham. Eso viene siendo la raíz principal. Por eso Juan en esta ocasión también le dice, si ustedes no tienen esas obras, ustedes van a ser cortados de raíz y otros van a ser levantados en cuenta de ustedes que van a tener la misma fe de Abraham. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. Entonces el énfasis que hace Juan es que deben imitar las obras de Abraham a fin de demostrar que verdaderamente ellos son hijos de Abraham. Y de así continúa Juan diciéndoles, yo sin, por decir de alguna manera, yo voy a tratar de utilizar palabras más familiares, Juan está diciendo, yo simplemente estoy impartiendo un bautismo en agua, estoy llamando al arrepentimiento público para que sean parte del reino de los cielos. Si a ustedes esta condición les parece mucho, este es simplemente el principio, le está diciendo Juan. Este es el principio de un trabajo inmenso, porque yo solamente estoy tratando de que ustedes se purifiquen y se limpien en agua, que confiesen sus pecados, que se arrepientan y que se dispongan para este nuevo reino que viene. Pero este es solo el principio, o sea, le está diciendo a los judíos, si a ustedes este bautismo ya les parece mucho y les parece ofensivo, sepan que detrás de mí, dice Juan, viene uno que es más poderoso. Bien, si el hecho de que yo sumerge en agua para arrepentimiento a ustedes ya les parece mucho, detrás mío viene otro que va a sumergir a todas las personas, el Espíritu Santo y fuego le viene diciendo. En este caso, Juan estaba simplemente preparando el camino del Cristo. Estaba preparando el camino del Rey del Reino de los Cielos. Juan estaba anticipando que aquel que venía detrás de él venía justamente a hacer una limpieza mucho más profunda de la que estaba impartiendo Juan. Le está diciendo, amigo, esto solamente es el principio de la limpieza. Detrás de mí viene otro que va a hacer una limpieza mucho más profunda, que es en Espíritu Santo y fuego. No solo hace falta limpiarse con agua, sino que requiere una limpieza mucho más profunda. Y esta es la que iba a impartir el Cristo. A fin de que todos los que ya fueron limpiados en agua, ahora pasen a la segunda etapa, ser limpiados por medio del Espíritu Santo y fuego. Y la palabra fuego en realidad no figura en Mateo, en el texto griego. Solamente figura en Lucas. Pero aquí aparece en esta traducción que la Reina Valera 60, también aparece. Pero no importa. Bien, está asociado a la misma explicación. Vamos a ir a Tito 3, Tito capítulo 3, verso 4 al 6. Lo que le está tratando de indicar Juan es que al reino de los cielos se podía entrar si es que verdaderamente estaban limpios, porque hay que entender que es un reino santo, es un reino que no tiene contaminación. Por eso Juan dice, amigo, hay que limpiarse, ¿bien? Primeramente en agua y después viene otro que va a limpiar aún más profundamente sus vidas, que es a través del Espíritu Santo y fuego. Tito 3, del 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí tenemos claramente los dos actos de la mano, cuando dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ese es meramente el trabajo del bautismo en agua y el bautismo también en el Espíritu Santo. Son dos procesos de limpieza, uno exterior y otro interior. Si analizamos bien detenidamente el texto que hemos leído en Mateo, vamos a encontrar que allí está la respuesta. Allí está la respuesta. Así que vamos a volver a leer, yo les voy a volver a leer Mateo capítulo 3, verso 11 y 12. Porque Juan lo que está haciendo, luego que dice que van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, directamente pasa a una analogía. Y a través de esa analogía está explicando justamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Allí dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, y desde aquí comienza una analogía, bien, porque Jesús no vino con un aventador, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan declara que él solo bautizaba zambullendo en agua, ¿bien? Hundiendo a las personas en agua. Detrás de él venía uno que era más poderoso. ¿Cuál iba a ser el trabajo de él? Zambullir a las personas en el Espíritu Santo, pero con el propósito de hacer una limpieza más profunda. ¿Qué podrían significar estas palabras? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero. Porque, como he dicho, estas palabras lo que hacen es describir lo que es concretamente el bautismo del Espíritu. Y nótese que no está haciendo relación a hablar en lenguas. Quizás muchos aquí ya lo saben, pero yo medianamente quiero ir palabra por palabra para que se entienda mejor. Primero, ¿qué es una era? Bien, porque dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Yo voy a ir graficando, no soy buen dibujante, vamos a ver qué sale. La era es un espacio de tierra, bien, las personas que tenían sembradío y que sembraban cereal, trigo, tenían una era. Y la era era un espacio redondo, aproximadamente de 20 metros de diámetro, quizás un poco más, depende del espacio que ellos fijaban, eso es la era. Este suelo era un suelo empedrado, bien, en ese tiempo no existía el cemento Portland para hacer un piso firme, lo hacían mediante piedra, así que era un espacio redondo de 20 metros de diámetro que tenía un piso empedrado con piedras, lajas y otras cosas duras que le daban a todo el terreno una solidez. Bien, de esta manera, cada uno de aquellos que tenía sembradío también tenía una era. Y las mismas se construían con el fin de trillar la mies y separar de esta forma el grano de la paja. Bueno, ¿qué es la mies? Bueno, muchos deben saber. La mies se le llama al conjunto, digamos, al sembradío de lo que es el cereal, puede ser trigo, en fin, lo que ellos utilizaban, cebada. Bien. Eso es la mies. Y cuando estaba lista, lo que hacían era cortarla, pasarle directamente la hoz o la guadaña, en ese caso, y de esa forma iban cosechando. Jesús, en una oportunidad, esta está en Mateo, a los que todos recuerdan, Se refirió a las personas que le oían como la mies. Le dice a sus discípulos, la mies a la verdad ya está madura, pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué le estaba diciendo? Que ya era tiempo de cortar y pasar a otra etapa con las personas. Ya estaban maduras, hacía falta que vayan a otra etapa. ¿Qué más? Trillar, ¿bien? Bueno, trillar es, para ser más concreto, no quiero dar muchas vueltas. Una vez que se cortaban, una vez que se cortaba la mies del campo, se armaban manojos de espiga. Bien, ahí tenían todas las mieses. Y todos los manojos se los llevaba a la era. Y se iba esparciendo toda la mies en la era. Se la tiraba ahí. Y trillar era el acto de pasarle el trillo por encima de la mies. ¿Qué es lo que hacía? Era separar el grano de trigo de lo que era la paja. Bien, separaba directamente. Esa era la función, ese era el trabajo de trillar. Y el trillo, este va a ser un poco más difícil de dibujar. Primero, de costado, el trillo es algo así. El trillo era, estaba construido con tablas ensambladas, gruesas, y por la parte de abajo se le ponían cuchillas afiladas, eran pedernales, piedras muy afiladas, estaban por debajo del trillo. Y tenía un asiento para que la persona se siente sobre el trillo y haga peso. Y a la vez el trillo era tirado por dos bueyes, que lo que hacían era, una vez que estaba toda la espiga tirada en la era, daba vuelta y vuelta con el trillo, y entonces empezaba a desmenuzar y a quebrantar toda la mies, y de esa forma se iba separando el grano, propiamente dicho, de lo que era la paja. Así que todo esto está diciendo Juan, y para ellos que le escuchan, es algo muy familiar, sin embargo, todas estas herramientas ya no existen para nosotros. Hoy por hoy el proceso de separar el grano es totalmente diferente. Pero Juan está hablando exactamente de esto, cuando dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Así que también nos falta el aventador. ¿Qué era el aventador? No sé si todos ven ahí. Hay muchas formas de aventadores. Algo así, como un tenedor gigante, pero más cerradito. Era bien, bien cerradito. También se le dice pala. Otro nombre que tiene el aventador es bieldo. ¿Sí? Una vez que se pasaba el trillo, ya estaba todo quebrantado, venía el hombre con el aventador, generalmente se bajaba ya, dejaba al costado el trillo, los bueyes, y agarraba el aventador. Y empezaba a arrojar al aire, ¿bien? Toda la mies, y el viento separaba el tamo y caía el grano prácticamente limpio nuevamente en el piso. Y así que estaban toda un rato ahí, un par de horas, entre varias personas, aventando al aire el trigo. De esa manera se iba separando, era el proceso de limpieza que tenía en ese tiempo el trigo, el cereal. De ahí también que el Salmo 1 dice, serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Bien? ¿Qué sería? El residuo, lo que queda, que es arrastrado por el viento. Esto se debía hacer un día que había viento, tenía su temporada para trillar. Bueno, entonces ahora retomando nuevamente, Mateo capítulo 3, ya con la definición de estas palabras, quizás ya sea ahora un poco más comprensible. Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, así como él efectuaba, así como Juan efectuaba una limpieza en agua, detrás de él venía uno que iba a efectuar una limpieza mucho más profunda, la cual se ilustra a través de lo que es trillar el grano, de lo que es trillar la mies. De esta forma se podría definir al bautismo del Espíritu Santo como una limpieza mucho más profunda, así como se hace con la mies. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace con la mies? Se la quebranta primero, se la rompe y se busca separar la utilidad de lo que es el grano de la basura. Entonces, Juan está diciendo, Yo simplemente estoy haciendo un bautismo en agua, que es para limpieza del hombre exterior, por decir de alguna manera. Pero detrás mío viene uno que va a hacer una limpieza en tu vida interior. Bien, él va a sumergirte en el espíritu y va a sacarte solamente grano. Va a sacarte puro, va a sacarte limpio. Toda la basura, toda la escoria se rompe. Bien, el proceso de limpieza del bautismo del espíritu duele, causa dolor en las personas, porque primeramente las trata, las quebranta y separa para tener solamente el grano. ¿Quién es Jesús? Es el aventador. Una vez que está todo, viene Jesús y sigue limpiando. Lo que le está diciendo Juan es, lo que va a hacer aquel que venga después de mí, va a seguir tratándolos a ustedes, va a seguir tirándolos para arriba y que se siga desprendiendo todo el residuo del grano. Eso vendría siendo, de forma concreta, el bautismo del Espíritu Santo. Una limpieza profunda, que comienza por un quebrantamiento para que solamente quede la utilidad de cada uno de nosotros. Bien, porque todo lo que es de la carne, a Jesús no le sirve. No le sirve nuestra carnalidad. Jesús quiere la esencia de lo que nosotros somos. Y Jesús no vino a rescatar la carne, vino a rescatar el alma. Así que va a tratar con nuestras almas primeramente, mediante una limpieza profunda. Bautismo es sinónimo de limpieza para esta, quizás en todos los ámbitos, porque se trata de lavar, se trata de limpiar. Y eso es medianamente lo que vino a hacer Jesús con cada uno de nosotros. Entonces Juan dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Ahora todas estas palabras para nosotros ya tienen un poco más de sentido. Explico esto porque yo, cuando le decía a mi esposa, cuando empecé a leer hace muchos años la primera vez esta cita, cuando decía su aventador está en la mano y limpiará su era, a mí se me venía un fuelle, lo primero que imagino es un fuelle que tira aire, y que estaba Jesús, y que la era era como un horno, y que estaba Jesús echando viento así, y que se iba prendiendo el fuego. Eso es lo primero que se me venía a la cabeza. Pero sin embargo no tiene nada que ver con lo que realmente es. Se ríen capaz que mucho. Así que la era era el espacio de tierra con un piso sólido. La mies es el cereal, digamos, que después se le pasa a la hoz una vez que está listo. Se espigaba, se juntaba. Se lo tiraba en la era y después venía y se le pasaba el trillo. Se molía todo y una vez que estaba molido venía nuevamente el hombre con el aventador y seguía con el proceso de limpieza. O sea, que el bautismo en el Espíritu Santo es un proceso de limpieza fuerte, es un proceso de limpieza agudo, que duele, causa dolor. Ahora, una vez que lo hemos ilustrado así, vemos que el hecho de zambullirnos en el Espíritu Santo es para una limpieza profunda, que es mucho más que hablar en lenguas. ¿Sí? Por eso digo, muchas veces hay personas que dicen, conmigo trató el Espíritu, dice. Oh, ¿sabes qué? Yo estoy encima tuyo. Ah, perfecto. ¿Leíste toda la Biblia? No, que si ya trató el Espíritu conmigo. Yo ya hablo lenguas raras. ¿Y a quién edifica? Pero hay cada pensamiento raro. Ahora, quiero vertir una analogía. Se me está yendo la hora. Quiero vertir una analogía. El templo de Dios que había sido mostrado a David, en lo referente al diseño, porque David le dice a Salomón, tú vas a edificar el templo conforme lo que Dios me ha mostrado, y le da todos los planos a Salomón, y Salomón construye el templo de Dios, que era la casa de Dios, porque allí estaba el arca. Ahora, ¿recuerdan dónde fue construido el templo de Dios? ¿Cómo? Exactamente. ¿Y en qué lugar? Eso es correcto. Pero aún tiene un dato preciso, que es, lo construyó exactamente en la era de Ornán Jebuseo. Bien, eso está en Crónicas 3.1. Dice que Dios le dijo a David que el templo debía ser construido ahí, en la era. Esa era era donde el ángel se había detenido con la espada cuando David manda a censar al pueblo. Dice que después de haber muerto cerca de 60.000 personas, el ángel se detuvo en la era, bueno, Reyes dice Araúna Jebuseo y Crónica dice Ornán Jebuseo, que son la misma persona. Y allí estaba. Y ese día allí ofreció David sacrificio y allí le dice Jehová que construya el templo. O sea que el templo en definitiva sigue siendo la era. El templo de los judíos seguía siendo la era. Y lo que le está diciendo Juan el Bautista a todos los judíos, ha venido el dueño de la era y ha traído el aventador en su mano y va a hacer todo este proceso con todos ustedes. ¿Bien? Los va a tratar bien. Bueno, esa es una analogía que está en las Escrituras. Ahora, para ir avanzando, realmente se me hizo un poco largo, pero el fuego. La expresión que aparece en las Escrituras, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo, que dice, porque no dice solamente en Espíritu Santo, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y la palabra fuego también ha sido un poco distorsionada en estos días, ya que muchos atribuyen que esto se refiere directamente a lenguas de fuego. Bien, así que cuando dice que será bautizado en Espíritu Santo y fuego es que tiene que hablar, así como los apóstoles, lenguas de fuego. Y la realidad es que primero, los apóstoles no recibieron lengua de fuego. Bien, las Escrituras dicen que eran lenguas como de fuego. Así que desde el vamos ya no se puede decir que eran de fuego, porque las Escrituras dicen que eran como de fuego. Bien, una ilustración de cómo eran. Pero no ese es el punto en sí, sino que lo que está haciendo, la alusión directa de lo que está diciendo Juan, es que así como el agua purifica, bien, la ropa, el fuego también purifica. Y el fuego purificaba los elementos, muchos elementos, la plata, el oro. El fuego también sirve para purificar y para limpiar muchas cosas. Y el uso que está haciendo Juan en esta oportunidad es el mismo. Está diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es un proceso de limpieza profundo. Primero en agua, que es suavecito, y después un proceso de limpieza mucho más agudo. Entre tantas citas que podría mostrar, yo quiero leerles Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Así dice Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bien, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Bien, somos también purificados mediante las pruebas. Lo que hacen las pruebas en nosotros, que son, en este caso, representadas con el fuego, según Pedro, es un proceso de limpieza también. Porque es a través de las pruebas que nosotros somos mejorados. ¿Bien? Somos enseñados. Bueno, ya he aclarado que lengua de fuego no es el hecho de hablar en lengua extraña. Porque dice que eran lenguas como de fuego. Y el bautismo en Espíritu Santo y fuego no está asociado directamente con este suceso. Ahora, para ir concluyendo. Yo no estoy negando que el Espíritu de Dios muchas veces se ha manifestado por medio de personas que hablan en lengua. ¿Bien? Pero aquellos que hablan de forma genuina, de forma verdadera. Porque ahora están muchas personas que dicen haber hablado en lengua, pero es algo que uno puede percibir que es muy actuado, bien, es sobreactuado, es algo que no es real y que no es veraz. Pero el propósito de estas manifestaciones de lengua a través de las Escrituras, en la mayoría de los casos, ha sido para una señal. El bautismo del Espíritu Santo no es sinónimo directo de hablar en lengua. El hablar en lengua simplemente es una señal. Bien, porque bautismo es un proceso de limpieza y hablar en lengua extraña no genera ninguna limpieza en nosotros. Pero sin embargo fue necesario en el tiempo de los apóstoles que estas cosas pasaran como una señal. Y un ejemplo de esto lo tenemos con Pedro y Cornelio. que cuando va Pedro a predicarle a Cornelio, dice que sobre mientras le estaba hablando y predicando el Evangelio, cayó sobre ellos el Espíritu y inmediatamente hablaron en lenguas, dice, y glorificaron a Dios. Entonces dice que todos los que estaban con Pedro quedaron atónitos, quedaron sorprendidos, como diciendo, y el Espíritu que cayó en nosotros el día de Pentecostés ahora también cae sobre ellos, y no podían asimilarlo, porque si no se manifestaba este hablar en lenguas por parte de ellos, ellos jamás iban a entender que ellos formaban parte. De hecho, cuando Juan vuelve, dice, lo llaman a Juan para tirarle de la oreja, a Pedro, para tirarle de la oreja, y le dicen, ¿por qué te fuiste a meter en casa de un incircunciso? ¿Por qué te fuiste a meter en casa de una persona impura? Y esto está en Hechos 11. ¿Por qué te fuiste a meter en casa de una persona que no es judío? Porque para nosotros eso está prohibido. Y Pedro le dice, bueno, le empieza a contar. Y cuando Pedro llega, a esta parte les dice a ellos, cuando yo estaba hablando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Y cuando Pedro contó esto, ya ellos quedaron callados, dice. Quedaron callados sin saber qué decir y dijeron, de manera que Dios también ha esparcido su Evangelio a los gentiles. Y empezaron a glorificar a Dios. Así que la primera instancia para ellos fue también una señal. Y aún también para los apóstoles mismos, cuando ellos hablaron en lengua, fue el principio de lo que iba a ser su ministerio, y también sirvió para que puedan esparcir el Evangelio en diferentes idiomas. En ese tiempo se encontraban, dice, muchas personas extranjeras en Jerusalén, y pudieron escuchar el mensaje en su propio idioma, en su propia lengua materna. Y esto solamente fue también una señal, porque no se dice que siguieron hablando en lengua. Fue una sola vez para esa ocasión. Y en muchos de los casos también, a través de Pablo, vemos que hablaron en lengua, pero fue para marcar primeramente una señal. Si hay personas que han hablado en lengua para gloria de Dios, lo han hecho, ¿sí? No es para gloria del hombre. ¿Qué es lo que suele suceder mucho en el ámbito pentecostal? Es que una persona que habla en lengua directamente ya pasa a otro grado, a otra escalinata, sino estos son los que hablaron en lengua y ahora tienen otro trabajo de profetizar. Pero la vida de ellos es un desastre. Hijos en la droga, divorciados, peleados, con historias de concubinato, con historias de adulterio. Qué raro, qué rara esa manifestación del Espíritu Santo en una persona y no le genera ningún cambio. Bueno, para ir concluyendo, el bautismo del Espíritu Santo no consiste en un mero hablar en lenguas. Tal suceso no tendría sentido si es que fuera simplemente así. Pero si entendemos que Jesús nos sumerge en el Espíritu Santo con el único fin de purificarnos y santificarnos, apartándonos del pecado, entonces la palabra bautismo sí tiene un amplio sentido cuando se asocia al Espíritu Santo. Bien, siendo así, entonces, Señor, bautízanos también con tu Espíritu. ¿Qué significa? Quebrántanos, bien, trátanos, rompe todo lo que es carnalidad, rompe todo lo que es tamo, todo lo que es basura, y esparce tú hacia arriba el grano, desnudo, que es lo que en verdad Cristo vino a salvar, nuestra alma, lo que está adentro. Primera de Corintios 14, 21. Primera de Corintios 14, 21 y 22 dice de esta manera. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y Pablo dice, así que las lenguas son por señal, las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. ¿Bien? Las lenguas son por señal, porque la ley, hablar en otro idioma no te purifica. Y yo he escuchado a personas hablar en lengua verdaderamente para gloria de Dios. La santidad o bautismo del Espíritu de Dios no se hace solo visible por el hecho de hablar en una lengua extraña. Eso no es lo importante. Así que las personas que van detrás de eso, están yendo detrás de cualquier cosa. Sino que la verdadera señal que identifica que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo se puede visualizar mediante nuestra transformación. Bien, el cambio que vamos sufriendo, cómo vamos siendo tratados por el Espíritu, cómo vamos siendo quebrantados y limpiados cada vez más. Tengo dos citas más, bien, yo le voy a leer, si usted quiere acompañarme o no, lo dejo a su criterio. Es Juan 14, 26, son citas muy conocidas. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuál es otra de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús. Así que si una persona busca identificarse a través de hablar en lengua, esa no es la intención del Espíritu. La intención del Espíritu es que también uno pueda conocer verdaderamente el Evangelio a través de las Escrituras. Así que una de las preguntas que se podría decirle o se podría hacerle a estas personas que dicen hablar en lengua, si leyeron toda la Biblia y si tienen la capacidad de explicarla. No, si te dicen, yo te la puedo explicar en otra lengua. ¿A quién edifica eso? A nadie. Para terminar, permítanme leerles estas citas bíblicas de forma seguida. Lucas 12, 50. Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Luego Marcos 10, 39, referido a los apóstoles, ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y Romanos 6, del verso 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para el bautismo, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los discípulos quisieron tener el mismo bautismo de Jesús, y Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Realmente puede decirse que era un bautismo que iba a causar dolor, y de hecho lo causó, porque el bautismo del Señor Jesús, que fue su muerte en la cruz, para luego ser levantado, es el bautismo también que tuvieron que pasar los apóstoles. Porque a partir de, luego de haber hablado en lengua, comenzó todo un trabajo duro. Murieron, fueron mártires, tuvieron que defender el Evangelio. Y Dios también los trató, y los limpió, y los purificó. Y ahora ellos son, según la promesa de Jesucristo, van a ser columnas allí en el templo celestial. Así que hermanos, quería compartirles esto respecto del bautismo del Espíritu Santo, a fin de derrocar un poco aquel pensamiento concebido que se tiene, que siempre se lo asocia con el hecho de hablar en lenguas. Lo curioso es que Jesús, una vez que fue bautizado, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, él no habló en lenguas. Así que si Jesús, que recibió la potencia del Espíritu Santo, no habla en lengua, ¿quiénes son aquellos que se levantan frente a la congregación hablando lenguas extrañas que no edifican, pero solamente para imponerse intelectualmente? Espero les sea de utilidad. Si tienen alguna consulta al final de la reunión, porque tengo muchas citas bíblicas aquí, obviamente poder decirlas a todas me llevaría más tiempo. Voy a orar. Señor Jesús, a ti la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Señor, aquí estamos. Sé tú en nuestras vidas. Trata con nosotros. Ayúdanos. Señor, disipa tú toda duda en nuestras vidas. Sean aclaradas todas aquellas incógnitas, Señor Jesús, que hayan quedado. Acláralas, Señor Jesús. Nuestra intención en ti es purificarnos. Nuestra intención es que tú, Señor, nos limpies. Ayúdanos a que esto sea verdad en nuestras vidas. Sé tú en nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. La paz del Señor.